Hablando de maestros, el rabí, ¿sí? Por excelencia, es y será por siempre nuestro Señor Jesucristo. Él será por siempre el maestro por excelencia. Y como venimos meditando sobre sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña, el pasaje que vamos a compartir en esta noche también se encuentra en las enseñanzas que Jesús compartió allá en la montaña con aquellos que eran, muchos eran discípulos, otros eran seguidores, pero muchos se habían acercado para escuchar al Señor Jesús. Y allá por las buenas noticias de Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 48, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Abrí tus oídos espirituales, ¿sí? Tu corazón para recibir lo que Dios tiene en esta noche para vos. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué hay que hacer? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, o como dicen otras versiones, por un kilómetro, llévala con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad, dice, por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Presta atención. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Qué palabra en esta noche, ¿sí? Para nuestras vidas. Yo a veces leo la palabra y digo, qué bueno esto y cómo Dios me bendice. Y cuando voy a esta palabra es como un autoexamen, es como el termómetro, ¿sí? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo respondo? Y ahí puedo ver en la práctica si realmente estoy siendo un discípulo del Señor o no, si el señorío de Cristo está en mi vida o hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar. Acabamos de leer uno de los pasajes más claros en cuanto al trato hacia nuestros enemigos. Por lo tanto, vamos a compartir en esta noche algunas características que tienen que ver con ser un hijo de Dios y cómo vive y cómo se comporta un hijo de Dios con los que todavía no lo conocen, no son hijos de Dios. ¿Cómo es el trato con nuestros enemigos? Vamos a ver estas características, cómo debemos actuar frente a ellos, cómo debemos actuar con aquellas personas que se oponen a nosotros, que están en contra nuestra. Y así también ver la diferencia con aquellos, cómo reaccionan aquellos que todavía no le conocen aún. Tomando en cuenta las últimas palabras del versículo 48, podemos asegurar que la Biblia nos habla de que cada uno de nosotros estamos en un proceso de perfección. ¿Sabía usted? Está en un proceso de perfección. Al mismo tiempo que estamos en ese proceso de perfección, Dios nos demanda ser perfectos. ¿Cómo ser perfecto? ¿De qué manera ser perfecto? Y la vara se levanta muy alta porque dice, ser perfecto como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo es. Debemos ser perfectos como Dios nuestro Padre Celestial. ¡Qué desafío! Mirá al de al lado y decile, tenés que ser perfecto. Ah, no, no, no, no le digas eso. Míralo bien y decile, no sos perfecto. No aprovechen, ¿eh? Yo digo siempre que se aprovechan para decirle al marido, a la esposa, no sos perfecto. Ahora sí, decirle, pero anhelá serlo. Anhelá ser perfecto. ¿Se lo dijiste? Anhelá ser perfecto. Entre algunas cosas que este pasaje nos habla es sobre la excelencia, de dar un poco más de lo que la ley demandaba. ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, vamos un poco más allá. Vamos un poco más allá. Jesús dice, antes fue dicho, y no significa que lo que venía ahora había que abolirlo, había que destruirlo, había que no tenerlo en cuenta. Todo lo contrario, había que darle el verdadero valor y la profundidad que la gracia nos permite alcanzar. Jesucristo, el verbo hecho carne. Jesucristo, la ley y la palabra de Dios hecho carne. Ese Jesucristo, nuestro Señor, nos habla en este pasaje de excelencia, de ir un poco más allá, de lo básico, de lo esperable, de lo común, de lo que hacen todos, ir un poco más allá, ser excelentes en nuestra forma de vivir. Y podemos definir la excelencia como aquello que excede las normas ordinarias. La semana pasada escuchaba una predicación y alguien que definía la palabra excelencia. Yo lo tomé para mí. La excelencia, entre otras cosas, es enemiga de la mediocridad. La mediocridad tiene que ver con hacer las cosas en el medio. Este es todo el potencial que vos tenés, que Dios te dio, y la mediocridad es hacer las cosas a la mitad, ¿sí? En el medio, en el intermedio, a la mitad de mi capacidad. Mientras que la excelencia tiene que ver con dar todo de mí, de no guardarme nada. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros buscamos la excelencia. Y claro que va a haber personas que hagan cosas mejores que nosotros, prediquen mejor, enseñen mejor, trabajen mejor que uno, pero la excelencia no tiene que ver con quién hace mejor las cosas. La excelencia tiene que ver con mi disposición a hacer lo mejor que me corresponde a mí, a hacer lo mejor de lo que se espera de mí. Y esto puede aplicarlo a cualquier área de nuestra vida. Lo podemos aplicar como padres, ser excelentes padres, ¿eh? No quedarnos a la mitad, sino buscar ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores en el trabajo. Ay, ay, ay. Ayer hablaba con los jóvenes, estábamos teniendo una charla de trabajo y les preguntaba, ¿no? Había algunos que estaban buscando trabajo y oramos por los que estaban buscando trabajo. Después algunos que estaban con trabajo y les pregunté cómo están en el trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos están contentos? Ya no levantaban. ¿Cuántos quieren cambiar de trabajo? Y casi el 90% de los que tenían trabajo. Yo decía, a veces, antes de conseguir trabajo, estamos orando. Señor, dame trabajo lunes, martes, miércoles. Orando para que nos dé trabajo. Cuando nos da el trabajo, pasa un mes, dos meses, uy, el trabajo. Yo les hablaba de los días lunes. ¿Sí? Algunos no quieren que llegue el día lunes. Quieren que sea sábado y domingo eternamente. Pero llega el lunes, ¿y cómo vamos? Uy, ese despertador que suena ahí. Tener que ir a trabajar. ¿Cuánto se levanta y dice, es lunes, es una oportunidad? Una oportunidad de servir, de ser excelente en mi trabajo, de llegar temprano, de ser responsable, de hacer mi tarea de la mejor manera. Hoy es lunes, mañana es lunes, ¿eh? Espero que el Señor con esta palabra haga algo en tu vida para que vos te levantes mañana y quieras hacerlo de la manera excelente. Y cuando suene ese despertador, lo bendigas al despertador. Gracias porque es una oportunidad, un nuevo día. Y no estés orando, sino que llegue el viernes, que llegue el viernes. Eso no es excelencia, eso es mediocridad, es acá. Tengo que llegar y ser el primero y hacerlo de la mejor manera. Como estudiantes también, y hablábamos, uy, con 4 apruebo y me saco un 4, o un 7, ¿no? Dar lo mejor de mí. Apuntar al 9, al 10, y capaz que, porque si apunto al 1 y no le voy a errar, me lo van a poner igual, porque 0 no es promediable, así que el 1 me lo tengo ganado. Pero tengo que apuntar a dar lo mejor. Con los recursos, con las capacidades que Dios me dio. Como estudiante, como líderes en el ministerio. La gran pregunta en esta noche es ¿cómo estoy en mi vida de excelencia? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Las estamos haciendo a la mitad? ¿Estamos haciendo las cosas a la mitad o estamos dando lo mejor de nosotros? ¿Lo estamos haciendo sin ganas o con ganas? ¿Hay entusiasmo cuando alguien nos ve llegar al trabajo, al estudio? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve contentos? Y algunos decían, no, como están orando por otro trabajo, disfruten el tiempo y disfruten el trabajo. Es un tiempo donde es tan difícil conseguir trabajo y a veces no lo valoramos. Pero cuando no lo tenemos, empezamos a clamar. Disfrutemos, agradezcamos al Señor por el trabajo que Él nos ha dado. ¿Cómo hacemos las cosas en el lugar donde estamos? ¿Así nomás? ¿Cómo salga? ¿Más o menos? ¿O estamos poniendo lo mejor de nosotros? Porque la excelencia se trata de esto, de dar lo mejor de nosotros, a tal punto de que no queden dudas, decía este pastor, de que no queden dudas de que yo di la mejor versión de mí. Porque lo hemos hecho todo. Porque con los recursos que Dios me dio, con las capacidades que Dios me dio, con los dones que Dios me dio, con las habilidades que Dios me dio, y todo lo que pude hacer y todo lo que estuvo a mi disposición hacer, no me guardé nada y lo di todo. Y no sea que tengamos que llegar a casa después de haber ministrado, después de haber estado en el trabajo, después de haber recibido la nota en la facultad, haber llegado a casa y tengamos que decir, mirá si me hubiera esforzado un poco más. Mirá si hubiera salido de esto, de hacer las cosas a la mitad. Mirá si hubiera usado todos los recursos que Dios me dio. Este pasaje nos habla de excelencia, pero también de mediocridad. De que podemos hacer las cosas así nomás. Que podemos hacer las cosas del diente por diente, ojo por ojo. Podemos vivir nuestra vida así, pero Jesús nos ofrece un camino más excelente, que es el que vamos a ver. Volvamos al pasaje. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Es decir, usted me hacía algo a mí mal y yo solamente tenía que recurrir a la ley para exigirle a usted que me restituya aquello que me hizo perder. Por ejemplo, llámese ojo, llámese diente, llámese mano, llámese la vida de un ser querido. Vamos a leer Éxodo capítulo 21, del 23 al 25. Esto era un acto de justicia. Dice así la palabra: mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la ley. Esa es la ley. Decía que si estábamos en una pelea, en un litigio, y en el puñetazo que yo le daba a usted, le sacaba un diente, usted después me tenía que pegar a mí y sacarme un diente, porque eso era justicia, no voy a sacar dos dientes, ¿sí? Porque si me sacaba otro diente, entonces yo recurría de vuelta a la ley y así le sacaba otro diente. Era así, ojo por ojo, diente por diente. Y después quedábamos los dos en paz, ¿sí? Bueno, ya está, nos vamos. Y nos íbamos con la mitad de la dentadura, ¿sí? No fuera el ojo, ¿sí? Sería más grave. Jesús no contradice la ley. Jesús no dice, esto no sirve, no pasó de moda, no lo dice. Las consecuencias de nuestros errores siempre están presentes. El desafío de Jesús para todo creyente o para todos los que nos decimos llamar discípulos de Él en este pasaje es poder vivir bajo la gracia de Dios. Es vivir bajo la revelación completa del amor del Hijo de Dios y no vivir bajo los rudimentos, ¿sí?, de la ley, lo básico, lo incompleto, usando, ¿cómo sería esto? ¿Cómo llamaríamos hoy en día? Justicia por mano. ¿Cómo nos gusta, no? La justicia por mano propia. Imagínese una escena en el noticiero que alguien le roba a alguien. ¿Qué decimos nosotros? Ah, ojalá le roben, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no, nosotros somos cristianos, no, otras personas, ¿no? ¿Qué? Ojalá le pase algo a esto, ¿eh? ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos hacia la ley o vamos hacia lo que el Señor, esa gracia? ¿Qué aplicamos nosotros inmediatamente frente a la injusticia? El Señor nos dice que busquemos la excelencia, que podamos vivir como hijos de luz. Dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Unos versículos antes, Jesús habla de que nosotros tenemos que ser sal y luz en un mundo de tanta oscuridad. El versículo se encuentra, es el mismo capítulo 5, versículos 16, y nos revela una manera práctica de entender este llamado de ser luz. Vamos a leerlo. Dice, del mismo modo, procuren ustedes, ¿qué cosa? Que su luz brille, ¿dónde? En mi casa, en la iglesia. No, dice delante de la gente, afuera, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. No hay mejor forma de predicar el Evangelio que vivir bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. ¿Sí? De volver a esos rudimentos, de vivir como Cristo vivió, de perdonar como Dios, como Jesús perdonó. El Señor habla de que brillemos en todo tiempo y en todas circunstancias. ¿Qué foquito tiene usted? ¿Tiene uno de 100? ¿Uno de 500? ¿Uno de 1000? Yo traje acá uno. La verdad que yo no sé. Hay algunos expertos acá, no sé de cuánto será este foco. Pero me imagino que alumbra bastante. ¿Cómo está el foquito de usted? ¿Está alumbrando? Si es de 100, ¿está alumbrando al 100 o está alumbrando a un 75? ¿Está alumbrando a un 50%? ¿Cuántos watts está iluminando? A veces hay cosas que están empañando la luz de Cristo en nuestras vidas. La palabra dice que el pecado nos ensucia, ¿sí? Por eso dice que nos tenemos que despojar de esas cosas viejas que nos hacen daño, que no permiten que la luz de Cristo se revele. Por eso yo los animo, volviendo a este pasaje, a que esa luz vuelva a brillar. Y si hay cosas que limpiar, si hay que sacar un trapito y limpiar el foco, limpiarlo, para que esa luz vuelva a brillar. Y si tenemos un potencial de 100, no estemos iluminando a un 50, a un 75, lo podamos hacer a un 100%. Y de esto nos habla el Señor, deshacete del pecado y volvé a alumbrar con intensidad. ¿Saben qué? Si todos los cristianos cumpliéramos a rajatabla lo que está diciendo este pasaje y pudiéramos alumbrar a un 100%, todos los que decimos ser cristianos, el mundo sería diferente. Nuestra sociedad sería diferente. Seríamos de un impacto en nuestra sociedad tremendo, porque vivimos en una sociedad, a diferencia de lo que nos enseña este pasaje, una sociedad que está llena de odios, una sociedad que está llena de rencores, una sociedad que esté llena de riñas, de pleitos. ¿Sí? Usted lo puede ver cuando va manejando en la calle y alguien se adelanta. Vamos a ver más adelante. Usted le dice, pase usted, pongo la otra mejilla. O estamos ahí queriendo ganar el primer lugar. Llena de luchas, de pleitos, de egoísmos, de venganza. Me sacaste un diente, ahora yo te saco uno a vos. Pero el carácter del cristiano, anótelo, el carácter del cristiano debiera ser un carácter de cortesía, un carácter de bondad, un carácter de consideración hacia el otro, un carácter de ternura. ¿Saben para quién? No para uno. Sí, porque uno espera que todo esto que yo dije lo apliquen con uno. Es hacia los demás. Poder ser así con los demás. Vamos a ver 4 características de esta excelencia en las relaciones interpersonales que nos presenta el pasaje. Son 4... ¿Sí? Porque algo vamos a romper. 4 características de la excelencia que desde ya les digo es imposible realizar sin el poder, sin el fruto y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que demanda este pasaje, esta excelencia, solo lo podemos llevar adelante si el Espíritu Santo está en nuestras vidas. En primer lugar, una señal de excelencia, ¿cuál es? Amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Se ríen, ¿no? ¿Cuántos amamos realmente a nuestros enemigos? Aquellos que se oponen. Jesús es categórico. Dice, no resistan al que te hace algún daño. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos decir, amamos a nuestro enemigo, amamos a nuestra familia. Pero es cuando nos enfrentamos a la palabra y nos hacen estas preguntas, ¿eh? Es donde nosotros decimos, ¿realmente estoy amando? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una agresión? ¿Cómo está el termómetro cuando alguien nos hace algo? ¿Vamos de 0 a 100 en segundos? ¿Sí? Porque hay personas en el trabajo, ¿sí? Porque hay personas en mi familia, ¿sí? Que en vez de ser mis amigos parecen mis enemigos, ¿sí? En vez de ser familiares y parece que no hay un concilio, no podemos llevar bien. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pasamos de 0 a 100? ¿Qué dice el pasaje? ¿Sí? ¿Alguien me hace algo? ¿Cómo tengo que hacer? Poner. Si alguien me pega, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos el doble? ¿Le damos la otra mejilla? Dice el pasaje que si alguien te pega en la mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Poner la otra. En ese tiempo se usaba la mano izquierda para pegar. Aparte del dolor, que te peguen con la mano izquierda era una señal de humillación, de afrenta total, más si lo hacían delante de todos. Era una invitación a pelear, pelea, pelea, pelea. Y ahí es donde nosotros estamos pensando, mira cómo me faltó el respeto delante de todos. Y yo tengo que responder. ¿Y Jesús qué dice? En vez de responder, que tu luz brille. Poné la otra mejilla. Jesús en este pasaje no está hablando de soportar o tolerar la violencia familiar, ni está aprobándola de ningún modo. Tampoco está hablando de dejarnos pisotear por los demás. Jesús habla de que nuestras reacciones cotidianas deben reflejar la perfección de Cristo, deben reflejar la perfección de Dios. Es Cristo viviendo en mí. No somos uno acá en la iglesia y otro cuando salimos. Ayer hablábamos con los jóvenes que pensamos que el trabajo es secular y el trabajo en la iglesia es espiritual. Todo es espiritual, porque donde yo voy, el reino de Dios va conmigo. Amén. Porque el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien, dice el pasaje, nos reclama algo? ¿Qué hacemos? Llamo a mi abogado inmediatamente. ¿Cómo reacciono? ¿O le damos lo que pretende? ¿Cómo estamos aferrados? El pasaje nos habla cómo no estamos aferrados a las cosas de este mundo. ¿Qué son más importantes, las cosas de este mundo o las personas que decimos amar? ¿Cuán apegados estamos? ¿Qué valor le damos a las personas y qué valor le damos a las cosas? ¿Qué son más importantes? ¿Esas relaciones o lo que tenemos, lo que no queremos perder? El pasaje nos habla de generosidad y una generosidad inmerecida. Muy probablemente la persona que te está exigiendo, que te está pidiendo, no se lo merece. Pero el Señor dice que Él hace salir el sol sobre ¿quiénes? Sobre buenos y malos. ¿Cuántos buenos hay acá? ¿Cuántos malos? Todos ellos. Bien, bueno. El sol sale sobre todos, dice. Sobre los que hacen el bien y sobre los que hacen el mal. Lo está diciendo un Dios tres veces santo. Nosotros que cometemos errores, que fallamos, Él dice, sean perfectos, tengan la misma disposición que tengo a perdonar, a dar una nueva oportunidad, como lo hago yo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos exige algo? ¿Lo mandamos a pasear? ¿O respondemos con alegría? Contá conmigo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos pide un favor? ¿Somos solícitos? Y le voy a agregar algo, que ese no nos cae simpático encima. Y viene y nos pide algo. Yo te pensá esta semana, porque esta semana van a aparecer oportunidades donde vas a poner este termómetro espiritual. Va a haber personas que te van a pedir cosas que no te caen bien, no son muy simpáticas. Vas a pensar en este pasaje. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Como antes o quiero ser más perfecto? ¿Sí? Perfeccionarme cada día más. ¿Qué respuestas damos cuando alguien nos pide algo? Algunas ya tenemos, algunos tenemos una lista de excusas que podemos dar. No puedo, no tengo tiempo y otras más. O tratamos de ayudarlo. O tenemos otras excusas que damos. O si alguien nos pide prestado, como dice el pasaje, ¿qué le decimos? Cómprate el tuyo. ¿Sí? Esforzate, como yo me esforcé. Vos no sabés lo que me costó tenerlo. ¿Sí? Así que no te puedo prestar. Dice la palabra, no le niegues al que te pide prestado. Y mientras meditaba en este sermón, me acordé de una oportunidad que me había ido a pescar. ¿A cuántos hombres les gustan pescar acá? Muy bien. Y seguramente habrán perdido líneas cuando están, ¿sí? Bueno, me había tocado en esa oportunidad agarrar unas líneas de mi suegro, y mi suegro me quiere mucho, me dice que yo soy un yerno bueno y amable. Y entonces tiré la línea y se enganchó en una piedra, suele pasar esa cosa, y perdí una. Él, como yo soy bueno y amable, me dio otra, tiré la línea de vuelta, no era culpa mía, era del río, volví a perder la segunda línea. Ya la tercera línea de la que él estaba usando, no pude pedirle más. Pero había una persona que yo la había llevado con el auto a pescar y en medio de mis ganas de seguir pescando, ya les digo, no era culpa mía, abrió su caja hermosa y tenía un montón de líneas. Entonces yo le dije, ¿me prestás? Porque veo que tenés muchas. Yo esperando como lo había llevado y todo, pensé que con gozo y alegría, como el pasaje enseña, me iba a dar todas las que... Sí, agarrá la que quieras. No fue así. Me dijo, no te presto. Pensé que era un chiste, me sonreí y quedé con mis... No te presto, me dijo. ¿Sabes por qué tengo? No, le digo yo, porque no presto. Porque si prestara, no tendría. Se volvió caminando. No, no. Ganas no me faltaron, se me cruzaron un montón de pensamientos, pero decidí que la luz de Cristo, después de mucha oración en ese momento, iluminara y lo traje de vuelta a su casa. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro corazón? No conocía al Señor, obviamente. El llamado es a la excelencia, es de ser sal y luz, ser perfectos como Dios es perfecto. No es fácil. No es un camino fácil. El que nos está presentando Jesús no es un camino fácil. Hoy hablamos en el discipulado. El que quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, a todas esas reacciones que uno tiene. Tome su cruz y sígame. Muy bien. Ese es el desafío. Y solamente podemos llevarlo adelante si el Espíritu Santo está en mi vida. Es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Porque la ley te delimitaba hasta dónde podías llegar. Dice, no hay ley. Ama todo lo que quieras. Alguno puede decir, estás amando mucho, sos muy, muy amor. Amá, dice. Perdoná. No hay ley. ¿Cuánto tenés que perdonar? Todas las veces que el Espíritu Santo te dé la oportunidad de perdonar. Perdonar, amar, tener paciencia. Este está excedido en paciencia. No, el Espíritu Santo dice que no hay ley en cuanto a esto. En primer lugar, tenés que amar a tu enemigo. Hasta ahí estamos bien, porque muchos de nosotros podemos expresarlo. Amo a mis enemigos. Y es imposible de comprobarlo, pero Jesús va cada vez más. Dice, no solamente los tienen que amar, una forma excelente de evidenciar la obra de Cristo en tu vida es bendecir y hacerles bien. ¿A quiénes dice? A los que odian, a los que maldicen, a los que ultrajan. En todos estos casos, ¿sí? Dice que tenemos que poner la otra mejilla, prestar. En todos estos casos se puede ver cómo el agredido no devuelve la ofensa, sino por el contrario, se muestra siempre bondadoso. Afronta, por lo tanto, el problema, y esto tiene que ver con esto, con una actitud diferente. Cuando yo respondo bien, pongo al otro en un compromiso, lo avergüenzo al otro y baja la tensión, esa tensión que hay con el agresor, y se desarma de una manera no violenta. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21. El apóstol Pablo nos habla de esto también. Como decía, ojo por ojo, diente por diente. Justicia por mano propia. Dice, no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos. Dejen que sea Dios quien castigue. En otra versión dice que Él haga justicia, que Él haga venganza sobre aquellos. Según dice la Escritura, a mí me corresponde castigar. Eso está diciendo el Señor. A mí me corresponde castigar. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. A ti, en cambio, te dice, si tu enemigo tiene hambre, a mi enemigo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si perdió la línea, préstale otra línea. Así harás, dice, así harás que su cara le arda de vergüenza. Lo desarmaste. Esto es práctico. Hablamos, sí, yo oro por los enemigos, yo los amo a todos. No, es ponerlo en práctica en la semana. Así que harás que su cara le arda de vergüenza. No permitas que te venza el mal, que te venza tu carne, tus deseos de hacer justicia por mano propia. Vence el mal a fuerza de bien. No resistas al mal, poner la otra mejilla, entender que Dios es juez. Ah, yo tengo que hacer, porque si nadie lo hace, lo tengo que hacer yo. Deja que Dios es juez. ¿Cuánto nos cuesta? Porque eso es negarse a uno mismo. Dejar que Dios sobre. Entonces dice, menguo yo para que Él crezca. El que quiera ponerte a pleito y te pide la túnica, ¿qué tenés que hacer? Dejarle la capa. Obligado a llevar un kilómetro, lleva. Encima que me trató así, yo tengo que. Al que te pida, dale. Y al que te pida prestado, presta. Amar al enemigo. Bendecir al enemigo y hacerle un bien. Eso de avergonzar al enemigo, le hacemos un bien, lo hacemos recapacitar, bajamos la tensión. Pero Jesús quiere ir un poco más allá. El rabí por excelencia quiere ir un poco más allá. Y no solamente dice, a mí me hubiera gustado que el pasaje quede acá y que, bueno, lo amo, lo bendigo y de vez en cuando hago un bien, pero el pasaje va mucho más allá. Y dice, y nos habla y nos sigue hablando de excelencia. Tenemos que orar por los que nos persiguen. Por ese, en el trabajo, por mi suegro, por esta, mi nuera, por este que me hace, parece que me hace la contra todo el tiempo. Tenés que orar. Aquellos que todavía no conocen del Señor, que todavía la luz del Evangelio no les ha resplandecido y se oponen a nosotros una y otra vez, la palabra, el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, nos dice, orá por ellos, orá por ellos, intercede por ellos, para que las vendas que los ciegan puedan caer. ¿Sí? Que las vendas que están cegando, que es el príncipe de este mundo que dice que cegó el entendimiento de ellos, a través de nuestra oración puedan hallar libertad y puedan ver. Amar a los que nos aman, que dice, según lo que venimos leyendo, es mediocridad. No hacemos nada. De más, hacemos ahí lo intermedio. Amar a los que nos aman es vivir en mediocridad. ¿Qué recompensa tendréis? Dice. Es lo que hacen también los publicanos. Y cuando hablamos de publicanos, como hemos visto en alguna otra oportunidad, eran las personas más despreciables de la sociedad de aquel tiempo. Eran personas no gratas, personas ladrones, personas egoístas, personas especulativas, traidores a la patria y a sus conciudadanos. Y acá está el contraste. Los mediocres comparado con los publicanos. La excelencia comparado con nuestro Señor, que es perfecto. Sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ellos también aman, dicen los mediocres, a los que los aman a ellos. No hay virtud alguna en eso. El Señor espera otra actitud de nosotros. El Señor espera otro compromiso, un compromiso verdadero y genuino. Y si saludamos solamente a los hermanos, ¿qué hacemos de más? Y a veces saludamos a los hermanos, quiero hacer un paréntesis, a los hermanos que nos caen bien. Pero a los que no nos caen muy bien, a veces como que los esquivamos. ¿Y qué hacemos de más? Tenemos que saludar a todos, tenemos que amar a todos. Hacerlo de la otra manera es mediocre. Eso también dice hacen los gentiles. Y lo vuelvo a aclarar, gentiles no son las personas, hola, ¿cómo te va? Que gentiles eran personas que no eran del pueblo de Israel, que no conocían la ley, que no conocían a Dios. Eso eran los gentiles. Estamos a esa altura si hacemos y vivimos nuestra vida de esa manera. El Señor quiere que vivamos una vida de excelencia. Son aquellos que no tuvieron un encuentro con Dios, pero nosotros sí, que vivimos bajo otros parámetros, los parámetros de la santidad, el de agradar al Rey, el de servirlo y de honrarlo con nuestras vidas. ¿Amén? No me convencieron. ¿Amén? ¿Cuántos quieren salir de la mediocridad? Yo quiero salir de la mediocridad. Yo quiero un camino más excelente. Y este es el que nos presenta este pasaje. Y quiero terminar el mensaje en esta noche. Pero entiendo de este pasaje que el Señor nos lleva al límite, ¿no? Acá, amar a los enemigos, una vara muy alta. Pero yo quiero traer el pasaje hacia acá. No ir tan allá. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros, no con nuestros enemigos? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros amigos? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación como esposos y esposas? ¿Estamos como padres, como trabajadores, como estudiantes? Ni hablemos de enemigos con los que vemos todos los días. ¿Cómo está nuestra relación interpersonal con ellos? El que yo digo el más acá. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros jefes? ¿Cómo nos llevamos? ¿Perdonamos? ¿Damos prestado? ¿Amamos? ¿Bendecimos? ¿Les hacemos un bien? ¿Oramos por ellos? ¿O nos quejamos? ¿O decidimos vivir mediocremente? ¿Cómo está nuestra relación cuando nos levantamos a la mañana? ¿Cómo es la relación con los hijos? ¿Cómo es las palabras que expresamos a nuestra esposa, a nuestro esposo? La primera cosa que me dicen, ya me enojo todo el día y no le hablo. O algo me hace mi hijo y enseguida, o estoy dispuesto a dar la otra mejilla, a esperar, a reaccionar como el Señor quiere que reaccionemos. Amemos, hagamos el bien, perdonemos y oremos por ellos. Padres, vecinos, compañeros, seguramente el Espíritu Santo al quien te va a traer. ¿Alguna persona? ¿Sí? Quizás vos digas, no, yo estoy re bien, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, pero si empiezo a pensar, ¿sí?, en el más acá y digo, ¿realmente pongo la otra mejilla todos los días? ¿Realmente estoy dispuesto a bendecir? ¿Realmente estoy dispuesto a hacer el bien? O cuando me contesta, inmediatamente respondo, agredo. Cuando mis hijos no estudian o me contestan mal, ¿cómo es mi reacción? ¿Es de bendecirlos? ¿Es de orar por ellos? ¿Es de interceder? Con nuestro jefe en el trabajo, no, a este, si puedo, lo evito. Si aquel me pide algo, que se compre. Si aquel, tal cosa. ¿Cómo está? No lo llevemos tan allá, llevemos el pasaje más acá. Porque eso también es excelencia. La excelencia es cotidiana, es de todos los días. Es el diario andar, es lunes, martes, miércoles, jueves. Y vos lo sabés, el Espíritu Santo te debe hablar. Dice, cosas que hay que cambiar, que tienen que ver con tu carácter. Y solamente pueden cambiar cuando hay menos de mí y más de Él en mi vida. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. Tengo que menguar, dice el profeta Juan el Bautista. Dice, tengo que menguar yo para que Él crezca en mi vida. Yo te animo y te invito a que cierres tus ojos. Hagamos una oración, ¿sí?, que nos comprometamos todos a salir de la mediocridad, a dar lo mejor, a hacer la mejor versión de mí mismo, de todo lo que Dios me dio, de todos los recursos, los dones, de todo lo que he aprendido de la palabra, de los discipulados, que ya no sea mi cabeza un conjunto, una biblioteca de cosas que aprendí, de conocimientos, sino que sea un tiempo de aplicar, de vivir, de medirme con esa vara, ¿sí?, con esa perfección que tiene el Maestro, con ese desafío de actuar, de reaccionar, de hablar, de amar, de perdonar a la manera que el Señor quiere, de la manera que Él lo hace, que se hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que mi reaccionar, que mi hablar, que mi andar sea de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, queremos, Señor, ir hacia donde vos querés llevarnos. Queremos menos de nosotros y más de vos en nuestras vidas. Queremos un cambio radical. Queremos salir de la mediocridad, de hacer las cosas que están bajo la ley, lo común, lo básico, lo que se espera de cualquier persona, de los que no te conocen inclusive. Quiero ir más allá, Señor. Quiero dar lo mejor de mí, de lo que he aprendido y lo que vos estás haciendo en mi vida. Quiero poner en práctica cada palabra, Señor, en esta hora. Nos comprometemos, Señor, a esa vida de excelencia. No solamente, Señor, con aquellos que son mis enemigos, sino con los más cercanos. Señor, con la persona con la cual vivo, con la cual me comunico todos los días. Señor, quiero dar un paso más, quiero llevar una milla más, quiero dar de mí, prestar, compartir. Dale el amor, Señor, que vos pusiste en mí. Y aunque no lo reciba, quiero darlo. Y aunque me pidan un poquito más, Señor, yo voy a dar el doble. Voy a bendecir el doble a mis hijos. Voy a bendecir el doble a mi esposa, a mi esposo, Señor. Lo quiero hacer, Señor, en tu nombre, Jesús. Y papá, si hay alguno que nos presenta pleito, nos presenta pelea en esta semana y en este tiempo, queremos, Señor, poner la otra mejilla. Queremos, Señor, que sean avergonzados, Señor, y que sean impactados por esa luz, Señor, que brilla en nuestras vidas. Papá, quizás hay cosas, rencores, tristezas, pecados, tentaciones, Señor, que han hecho que nuestra luz no brille en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, en nuestra familia. Y no hemos sido, Señor, los mejores ejemplos, Señor. No hemos sido ni sal ni luz en esos lugares. Papá, te pedimos que esa luz vuelva a brillar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, todo orgullo. Perdónanos, Señor, todo enojo en esta hora. Papá, queremos, Señor, que vos hagas algo distinto. Queremos que hagas algo transformador, Señor. Y si vos en esta noche sentís de decirle, Señor, quiero dar ese paso de fe. Y te animás, queremos orar por vos en esta noche. Querés decirle, Señor, quiero esa vida de excelencia, quiero un cambio radical. Yo te animo a que vengas al altar, vamos a orar por tu vida, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Por esa situación, por eso que estás pasando y vamos a orar por ese compromiso que en esta noche quieras asumir. Si vos levantaste la mano y querés hacerlo pasado, vamos a orar, ¿sí? Decirle, Señor, quiero vivir de una manera distinta, transformadora, que impacte, que mi luz brille delante de los demás. Si es tu deseo, vamos a estar orando por tu vida. Anímate. Amén, Señor Jesús. Vamos a estar orando. Yo le pido a los líderes que puedan estar acercándose. Es un tiempo de decisión, un tiempo de plantar bandera, un tiempo de decir, Señor, me cansé de vivir así, a la mitad, a medias. Quiero seguir ese camino que es más excelente. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. Te amamos, Señor. Aleluya, Señor. Invito a todos los líderes de los distintos ministerios que puedan estar orando, intercediendo. Amén. Amén. El Señor está aquí. Thank you. sido tan bueno para mí. Sí, Señor, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue. Para encontrarme a mí, no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí, no hay sombra que no alumbres. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue. Te quiero animar, te pongas de pie y mientras terminamos cantando al Señor, abraces a uno, dos o tres, los que tengas cerca, y animalo, vamos a vivir una vida de excelencia, ¿sí? Abraza a dos o tres y declara esto en la vida de tu hermano. Excelente. Créelo.